Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a el programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa en formato de podcast. En memoria de Johann Sebastian Bach, de fondo tendremos Las Invenciones de Bach en versión jazz de Moisés Sánchez Trío, con Moisés Sánchez en el piano, Pablo Martín Caminero en el contrabajo y Pablo Martín Jones en la batería. En uno de sus manuscritos, Bach explica que en sus invenciones trataba de reunir ejemplos de buenos temas musicales y cómo estos podían ser desarrollados con buen gusto. Partiendo de esa premisa y siguiendo la estela del Jacques Lussier Trio y los Single Singers, el Moisés Sánchez Invention Trio propone un programa formado por las 15 invenciones de Bach, ordenadas igual que aparecen en el segundo de los manuscritos conservados, y nos estará acompañando de fondo en este programa. Les invito a escuchar y descargar este podcast en la red social Facebook @RadioNich, Los Colores de la Voz. Es nuestro 13º programa de este 2021. Iniciamos el mes de abril y seguimos de manera pregrabada en Los Colores de la Voz por la COVID-19. Saludamos con mucho gusto y entusiasmo al público que sintoniza a través de este podcast, a la comunidad universitaria de la UNICH, de la sede central y de sus unidades académicas multidisciplinarias, al público en general que escucha desde distintos puntos de Chiapas, de otras ciudades del país y fuera de nuestro territorio mexicano. En este programa hemos preparado diversos materiales y damos inicio formalmente a la divulgación de la oferta educativa que tiene la UNICH para quienes se interesen en formar parte de nuestra comunidad universitaria, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Escucharemos entrevistas a Mario Alberto Juárez Mazariegos, egresado de la quinta generación de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la sede central de San Cristóbal de las Casas, y a Yasmín Janet, estudiante de la licenciatura en Derecho Intercultural de la UNICH en la unidad académica multidisciplinaria de Okchuk. Gracias a Daisy López y Moisés Ruiz por las entrevistas. Para compartir un poco sobre los aprendizajes y retos que se han vivido durante este año de COVID-19, desde la emisión pasada preparamos materiales con algunos testimonios de estudiantes, colegas y docentes de universidades interculturales. En esta emisión escucharemos al colega Ulises Eurey Sánchez Velázquez, colaborador de la XECOPA La Voz de los Vientos en Copainalá y egresado de la 7ª generación de la licenciatura en Comunicación Intercultural. En otro tema, para recordar el Día Mundial del Teatro, Diego Mesa ha preparado una producción. Y hablando de producciones, Diego Álvarez tiene el material musical de este programa. Nos seguimos cuidando y les invitamos a cuidarse ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Tengamos en cuenta, por favor, continuar con las medidas sanitarias, lavando nuestras manos, utilizando el cubrebocas de manera correcta y manteniendo la sana distancia, aun cuando estemos en periodo vacacional, procurando permanecer en casa si no tenemos la necesidad de estar fuera de ella. Les tenemos cápsulas alusivas al COVID-19 producidas por el Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias ECO Asociación Civil y cápsulas que nos han enviado la red de comunicadores Boca de Polen. En la sección CLUM les informaremos sobre COVID-19 en Tzotzil con la colaboración de Ana Lucía López Hernández a través del portal Chiapas Paralelo. Continuamos con las producciones sobre la campaña en contra de la violencia de género que ha desarrollado Médicos del Mundo Suiza Misión México junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. A partir de esta semana, iniciamos con la tercera etapa de la campaña. Saludo con mucho gusto a Diego Mesa, Rosita, Elsa, Moy, Lore, Daisy, Diego Álvarez, Yesme y Luis. Recordemos algunas efemérides. El 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro. El 28 de marzo de 1941 se suicida Virginia Woolf, una de las principales escritoras y ensayistas británicas del siglo XX. Destacó por su labor como activista a favor de los derechos de la mujer. Un 29 de marzo de 2006 fallece el escritor, periodista y crítico de arte Salvador Elizondo, quien en 1990 recibió el Premio Nacional de Literatura. El 29 de marzo de 1951 nace Nick, fotógrafo vietnamita colaborador de la Associated Press. El 8 de junio de 1972 fotografía a la niña Pan Ti Kim Puk de casi 9 años, gravemente quemada, que corre desnuda hacia la cámara mientras escapa de un ataque cercano de napalm en Trang Bang durante la Guerra de Vietnam. El 30 de marzo de 1882 nace en Viena Melanie Klein, psicoanalista de renombre, considerada una de las precursoras del psicoanálisis infantil. El 31 de marzo de 1914 nace Octavio Paz, poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, considerado uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Y un 31 de marzo de 1685 nace en Eisenach, Alemania, Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, director de orquesta, violinista, violagambista, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del periodo barroco. Abril es un mes donde se celebran y conmemoran diversos temas. También es el mes de Flora Tristán, Gabriela Mistral, Leonora Carrington, Julieta Kirkwood, Camila Enríquez Ureña, entre muchas otras que han marcado la historia por sus gestos de rebeldía y su innegable contribución al arte y a la literatura de todos los tiempos. El 1 de abril de 1930 nace Victoria Sau en Barcelona, escritora teórica y militante feminista. El 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y también Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y un 2 de abril, pero de 1867, es el aniversario de la toma de Puebla. Como mencioné al inicio del programa, a toda la población estudiantil que quiere ser parte de la comunidad universitaria de la UNICH, les informamos que ya está publicada la convocatoria de nuevo ingreso. Pueden consultar en nuestras redes sociales, así como en la página de la UNICH, www.unich.edu.mx. Allí podrán encontrar cada una de las convocatorias alusivas a los 6 programas de licenciatura que oferta la UNICH, como son Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Médico Cirujano y Derecho Intercultural, en sus sedes San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Okchuk, Salto de Agua y Las Margaritas. De igual manera, en esta página y en las redes sociales, quienes se interesen en estudiar un posgrado, les informamos que también está abierta la convocatoria para 2 posgrados: maestría en estudios interculturales y maestría en economía social y solidaria. Les invitamos a que revisen, a que consulten esta página y nuestras redes sociales de la UNICH, porque allí podrán encontrar cada una de las convocatorias y consultar toda la información referente a cuáles son las bases. Les invitamos a escuchar la entrevista que realizó Daisy López a Mario Alberto Juárez Mazariego, licenciado en Comunicación Intercultural. Posteriormente escucharemos el testimonio de Ulises Eurey Sánchez, colaborador de la XE Copa. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. ¿Por qué estudiar comunicación intercultural? La comunicación intercultural, además del lenguaje, también se enfoca en los atributos sociales, patrones de pensamiento y las culturas de los diferentes grupos de personas. Ello requiere comprender las diferentes culturas, idiomas y costumbres de las personas de otros estados o comunidades. A través de la interculturalidad, aprendemos a aceptar y promover la diversidad cultural. Para esta ocasión, le hicimos una serie de preguntas a Mario Mazariegos, que fue estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas, sobre por qué eligió esta carrera y con qué propósito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Alberto Juárez Mazariegos. Estudié la carrera en Comunicación Intercultural. ¿Cómo están? Espero y bien. Pues bueno, yo elegí la carrera, o me llamó la atención la carrera de comunicación, pues desde muy chico, ¿no? Estaba yo, creo que de tercero de secundaria, y dije, no, pues me gustaría trabajar en radio, estar atrás de todo eso, pero pues así como una cuestión más general. Ya conforme va pasando el tiempo, yo presenté examen acá en la Universidad Intercultural de Chiapas. Y pues ya poco a poco, pues bueno, me fui enamorando más de la carrera. Pues mi propósito en sí era como que pues poder darle voz a los que no tienen voz y poder trabajar desde las diferentes áreas que abarca la comunicación. También nos comparte qué fue lo que más le apasionó estudiar la carrera de comunicación intercultural y cómo fue su experiencia. Pues lo que más me apasionó de estudiar la licenciatura en comunicación intercultural, esta forma de comunicar no tan tradicional, y es de buscar la cuestión de que, pues bueno, la interculturalidad es una parte fundamental de la carrera. ¿A qué me refiero esto? Poder congeniar con diferentes personas, con diferentes culturas, con distintos lugares, poder conocer y poder ahora sí que trabajar con todas estas personas. Un ejemplo, pues bueno, estando en la carrera, pues hicimos spots y trabajamos de forma en conjunta con cooperativas de una comunidad que se llama Salto de Agua en Pijijiapan, o de Playa Grande, que también es de allá, y pues trabajamos con las cooperativas camaroneras, pesqueras, etcétera, ¿no? Y es esta interacción que nos da también, ¿no? Visitamos los diferentes carnavales, poder hacer etnografías, toda esa situación. Bueno, mi experiencia de estudiar acá en la universidad pues fue muy grata. Realmente creo yo que nos acercó a diferentes lugares, nos dio a conocer también cosas que de cierta forma no estábamos tan familiarizados, como cuando te tocan el tema de interculturalidad, o trabajar con nuestras culturas originarias desde su propia lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Creo yo que esa ha sido una gran experiencia para mí y que realmente pues he disfrutado mucho. ¿Por qué? Porque es una carrera que realmente vale mucho la pena. Muchos solo entran porque, ay, nomás quiero comunicación y voy a hacer eso, pero no. Pues yo te digo, me apasionó realmente pues la fotografía. Gracias a la carrera pues he participado en algunos proyectos que se toca con comunidades originarias, que damos clases a jóvenes de cine, etcétera, ¿no? Y aparte pues trabajando, te digo, en fotografía, hemos hecho radio y toda la cuestión, y eso te marca la pauta, la carrera, y también entender que pues todos somos uno. A lo que me refiero, que pues así vivimos en un mismo planeta, y esto hay que ser parte también de la interculturalidad, en la que debemos entender y ser empáticos con todo. Escucharemos esta invitación que nos hizo Mario Mazariegos, ¿por qué estudiar comunicación intercultural? Y pues bueno, a todos los jóvenes y a jovencitas, jóvenes que no saben qué estudiar o les llama la atención de la carrera de comunicación, los invito a que se sumen, que conozcan el plan de estudios de la Universidad Intercultural de Chiapas en la carrera de comunicación intercultural. Cabe mencionar que tenemos las mejores instalaciones del estado. Tenemos un set de televisión, tenemos cámaras, cabinas de radio, conocemos lugares, etcétera. Y es una forma muy, muy, muy agradable de poder que ustedes se sumerjan a esta carrera. Así que los invito. Recuerden, la UNICH tiene la puerta abierta para todas y todos. Y pues bueno, sean bienvenidos. Por Colores de la Voz, Daisy López. Hola, mi nombre es Ulises Eurey Sánchez Velázquez, soy colaborador de la XECOPA en Copainalá, Chiapas. Este año tuvimos un gran reto dentro de las radiodifusoras, que fue el comunicar a nuestros pueblos originarios en su lengua toda la información científica corroborada que nos hicieron llegar acerca del coronavirus, ya que eso también significaba un choque cultural para las personas que recibían estos mensajes, ya que muchos de ellos tienen una concepción de las enfermedades y cómo curarlas muy distintas a la nuestra. Y parte de ello también es el aprendizaje que me llevo este año, ya que conocí más acerca de cómo en mi región de origen coinciden las enfermedades. Habían concepciones que desconocía totalmente, que ni siquiera me las imaginaba. Y otro aprendizaje que me llevo es el ver con gran sorpresa cómo nuestros pueblos originarios, no solamente en la región, sino en todo México, han sido de los menos afectados por este virus, probablemente por la alimentación que llevan, que han llevado por generaciones. Quizás sea una de las causas más presentes de por qué a ellos les afectó menos que a nosotros. Fueron afectados, pero en menos medida que las personas que hemos estado en otros contextos. Saludos. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Así crecen mis niñas. Mi hija le gustan los carritos, ¿no? Y no por él le digo, no, oye, deja esos carritos porque son de hombre, ¿no? Y ahí, desde ahí los estás formando, ¿no? Entonces, no, o sea, quiere jugar carritos, que juegue carritos. O sea, eso no la va a definir. El hecho de que ella se vaya dando cuenta de que le gusta, pues está bien, ¿no? Creo que desde ahí empezamos a romper paradigmas, ¿no? Que está muy marcado y bueno, estamos en Chiapas, en un lugar donde, desgraciadamente, o no sé cómo verlo, está muy marcada las costumbres, ¿no? Hay una parte buena y una parte que también hace daño, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Seguimos en Los Colores de la Voz. Bienvenidos al segundo bloque de este programa. Les recordamos descargar y escuchar el programa en el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. Y enviamos un saludo a todo nuestro público radioescucha. Les recordamos seguirse cuidando ante la contingencia del COVID-19 en este periodo vacacional. También les recordamos que ya están abiertas las convocatorias para licenciaturas y maestrías en la Universidad Intercultural de Chiapas. Cuenta con la carrera de Turismo Alternativo, Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano y Derecho Intercultural. La única que cuenta con examen de admisión es la de Médico Cirujano. Están en las sedes de San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Oxchuc, Salto de Agua y Las Margaritas. Para más información, ir a nuestra página de Facebook que es @universidad.unich. Y nos iremos a escuchar una entrevista realizada por el compañero Moisés Ruiz a Yasmín Janet, estudiante de la licenciatura en Derecho Intercultural con sede en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc. Yasmín Janet Rodríguez Encinos es estudiante del segundo semestre de la carrera de Derecho Intercultural en el municipio de Oxchuc, sede de la Universidad Intercultural de Chiapas. Mi nombre es Yasmín Janet Rodríguez Encino. Soy estudiante de la carrera de Derecho Intercultural en el municipio de Chiapas. ¿Alguna experiencia que quieras compartir sobre la carrera que tú estás estudiando? Pues la experiencia más bonita que he tenido dentro de la carrera, que es la licenciatura en Derecho, pues a mí lo que más me llama la atención es el modelo educativo de la institución, ¿no? En el cual llevamos el proceso de la vinculación comunitaria, que eso para mí es muy importante porque pues así como alumnos nosotros compartimos nuestros conocimientos a la comunidad más que nada, y pues es algo bonito. Ella nos comparte algunas de las experiencias que ha tenido en el aula. Pues bueno, yo me quedaría con la forma en que los profes enseñan, en el cual te aportan sus conocimientos más que nada, porque pues te ayudan a transformar y pues a desempeñarte como alumna. Y pues en dado caso, pues como acabo de mencionar, pues nos ayudan demasiado en lo que es el proceso de la vinculación comunitaria, pero también te ayudan, o sea, a enfocarte en tus estudios y pues bueno, más que nada pues los profes te animan a seguir con tu carrera y pues que tengas una actitud positiva y así. Y ella quiere ser una buena abogada y compartir todos sus conocimientos con las personas que lo necesiten. Y pues como ¿cómo podría decir? Pues uno de mis sueños que yo tengo es poder llegar a ser abogada, ¿no? Y pues entonces espero y sé que con certeza la institución me brindará ese apoyo que necesito para poder lograr. Y por último ella menciona que pues a medida de esto pues yo invito más que nada a todos los jóvenes que pues se enfoquen en poder crear su propio objetivo, su propia meta y pues nunca dejarse caer ante todas las situaciones que se nos presentan en la vida. Y pues sé que, pues bueno, sabemos que esto no es fácil, es un proceso en el cual como jóvenes a veces nos desanimaremos y todo eso. Entonces pues yo los invito a que sigan con una carrera y pues que se motiven a estudiar más que nada en una de nuestras instituciones. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. La licenciatura de Derecho Intercultural es una carrera que es de mucha ayuda para los pueblos originarios. También se encuentra en la sede de Yajalón y Oxchuc. Para mayor información sobre las convocatorias de nuevo ingreso tanto para licenciatura como para maestrías, visitar la página de Facebook o la página oficial de la universidad. Recuerden que solo hay una forma, UNICH. Les seguimos recordando seguirnos cuidando ante la COVID-19 siguiendo las medidas de precaución ya mencionadas. Ahora les presentaremos una cápsula que enviaron compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen. María, buenos días. ¿Tendrás saúco, romero y menta? Hola Pedro, sí, claro, pásale. Oye, ¿y para qué lo necesitas? Ya van varias personas que me lo piden. ¿Has escuchado que algunas personas se han sentido con tos, mucho cansancio y fiebre? También con pérdida de olfato y sabor a la comida. ¿Como el coronavirus? Así es, la nueva enfermedad que se llama COVID-19. Y las personas que tienen enfermedades como asma, diabetes, hipertensión, o que están malas del corazón o con sus pulmones débiles, se ponen muy graves. ¿Y a las personas de todas las edades les dará? Sí, María. El COVID afecta a todas las personas de todas las edades. Sin embargo, te quiero contar que hay personas que podrían no sentir síntomas, los asintomáticos. Por eso es bien importante que nos lavemos las manos con agua y jabón, usemos siempre cubrebocas. Además, no te olvides que es importante no tocarnos la cara y mantener la sana distancia. Entonces, el saúco, romero y la menta que me viniste a pedir es como el remedio que nos da mi abuelita Trini. Hoy dice que es buenísimo para que nuestro cuerpo esté fuerte.

Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Estamos en Los Colores de la Voz y les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. Ahí podrán descargar el podcast semanal. Le damos la bienvenida a este tercer bloque de nuestro programa y le saluda Daisy López. Un saludo a todo el público que nos transmite y también los seguimos invitando a seguir cuidándose ante esta contingencia y de ser posible no salir de casita en caso de no ser necesario, y sobre todo en esas épocas vacacionales por Semana Santa. Hay que recordar las medidas de prevención, que son lavarse las manitas con agua y jabón frecuentemente o usar gel antibacterial, mantener un metro de sana distancia, no saludar de besos, abrazos ni manos, y sobre todo el uso correcto de las cubrebocas. También les queremos comentar que ya salieron las convocatorias de nuevo ingreso, que son Derecho Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural y Médico Cirujano. Y pues para más datos los invitamos a visitar la página web www.unich.edu.mx, donde podrán encontrarla, así como en las redes sociales de la UNICH, para encontrar testimonios de estudiantes y gente egresada de los 6 programas académicos que oferta la institución. Recordemos que este pasado 27 de marzo fue el Día Mundial del Teatro, y pues para conmemorar esta fecha en Los Colores de la Voz, les traeremos la producción que preparó nuestro compañero Diego Mesa. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año. Fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en el año de 1961. Y hoy, en conmemoración de esto, se le realizó una serie de preguntas a la maestra Guadalupe Calvo Guillén, quien ha sido también profesora de teatro. El teatro es una expresión artística, es una forma de manifestación del ser humano. Y especialmente para mí es el arte más complejo, más diverso que hay, y por eso me gusta, porque hay muchísimas formas de interpretarlo, de verlo, de hacerlo, de estudiarlo, etc. Y pues, ¿qué me ha aportado? ¿Qué me ha aportado el teatro en mi vida? Creo que todo, creo que desde que lo descubrí me entendí. Encontré, digamos, un lugar en este mundo y me ha dado muchísimo. Me ha impulsado, me ha hecho creer en mí, me ha hecho creer también en la humanidad. He conocido personas maravillosas, trabajos estupendos, y creo que es un arte muy bondadoso, ¿no? Muy inclusivo además, y por eso me veo ahí siempre. Nos cuenta de cómo nació su gusto por el teatro y cómo le hace para realizarlo. Yo creo que desde niña yo ya tenía la inquietud de expresarme corporalmente. Lo hacía en casa, en la sala de mi casa, sin saber yo que eso era el teatro, sin saber que lo que estaba haciendo tenía un nombre. Cuando llegué a la universidad, pues yo crecí en un pueblo pequeño en donde no había nada de teatro, y fue hasta que llegué a la universidad que vi un anuncio sobre el taller de teatro universitario y me acerqué. Me llamó la atención, me jaló por ahí, me acerqué, llegué a la primera clase y me quedé. Bueno, hay distintas personalidades, creo que cada una persona encuentra su lugar, ¿no? Hay distintas formas de expresarse. El teatro es muy inclusivo. Entonces, aunque no te quedes haciendo teatro toda tu vida profesionalmente, sí te abre las puertas, ¿no? El atreverte a creer en ti es importante. Me refiero a la actuación. También es muy empático. El dejar de ser tú para darle lugar a alguien más, a un personaje, es una forma de practicar la empatía. Y aunque, digamos, no te dedicaras a la actuación o no te llama a hacer, porque pues sí, es un lugar en el que tienes toda la atención del público, de la gente, y bueno, a veces no es lo que algunas personas buscan o incluso se sienten incómodas, ¿no? Pero si no se atreven a hacerlo, digo, si se atreven, es maravilloso. Y si no, también hay un lugar en el teatro, como espectador, como estudioso del teatro, de las artes, etc. Y también nos comparte sus experiencias como profesora de teatro. Realmente como profesora de teatro es lo que me ha dejado una experiencia incomparable, el formar, el compartir lo que yo sé y poder ver en los ojos y en ese alumno o alumna cómo va creciendo gracias al teatro, gracias a lo que yo humildemente he podido compartirles, ¿no? He visto grandes personas, grandes seres humanos crecer por el teatro. Muchas de las personas, amigos, compañeros, compañeras que conozco, que son muy exitosas, tuvieron que hacer teatro alguna vez. Y eso para mí es lo más gratificante de enseñar teatro. Me gusta mucho y me gustaría regresar alguna vez a compartirlo. El teatro es una de las artes escénicas más importantes que conjuga una gran variedad de elementos que al unirlas dan como resultado un maravilloso espectáculo. Le damos las gracias a la profesora Lupita Calvo por su participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Ahora escucharemos una producción de Diego Álvarez sobre Selena Quintanilla, sobre su historia y su evolución en la música. Después de eso, los invitamos a escuchar con atención una cápsula sobre un origen de la violencia y limpia tus manos. Terminamos el mes de marzo recordando el aniversario luctuoso de la reina del Tex-Mex, Selena. Selena Quintanilla Pérez, quien naciera en la localidad tejana de Lake Jackson el 16 de abril de 1971. Selena entra en la adolescencia cantando con sus hermanos, los Cumbia Kings. Ahí luego vamos a hacer un especial de ellos. Bueno, pero volviendo. La vida de Selena cambia en 1989. En ese año surge el sello latino EMI Music y su presidente, Behar, la ve en una de sus actuaciones mientras buscaba cantantes para incorporar a su discografía. Descubrió su potencial y decide contratarla. Ese mismo año ve la luz su primer trabajo profesional, Selena. Prácticamente a partir de ese disco aparece cada año en el mercado un nuevo disco. Ven conmigo, entra a mi mundo, live, etcétera, etcétera, etcétera. Es una mujer estadounidense que habitualmente hablaba en inglés, pero curiosamente cantaba en español, tal y como le enseñó su señor padre. El sueño de Selena se hace realidad. Triunfa en el mundo típicamente machista de la canción tejana y consigue entrar en México como una verdadera número uno, algo prácticamente imposible para cualquier cantante de Texas. En el año de 1995 disfruta de su éxito al grabar Dreaming of You, un disco del que vende más de 2 millones de copias. ¡Oí no más! Now the new one from Selena, it's called Dreaming of You. Late at night.

de los colores de la voz y estamos en la sección Kulum. Milio Shukta Tekelalik, Buna Chilik, Moisés Ruiz y Lidahpas conducir este programa Los Colores de la Voz. Y invitamos al público a seguir cuidándose de la contingencia sanitaria y es importante hacerles el llamado a toda la población a que mantengan el lavado constante de manos. También usar el gel antibacterial y portar de manera correcta el cubrebocas. Es importante evitar lo más que se pueda ir a las reuniones y conservar siempre la sana distancia entre las personas. Y comentamos sobre algunos datos importantes que tiene la convocatoria de nuevo ingreso 2021 a la Universidad Intercultural de Chiapas. Las fechas, los requisitos y los costos de las licenciaturas de la universidad se encuentran en la página de la universidad. Los invitamos a poder revisar de manera detenida la información que se encuentra en la página www.unich.edu.mx y en las redes sociales que también en las redes sociales de la universidad. Y con esto enviamos a escuchar el reporte informativo en Tzotzil sobre el COVID-19 por Ana Lucía López Hernández a través del portal Chiapas Paralelo. Y vamos a escuchar. Hoy meta el pajel yoshibal chasutelal li COVID. Hoy ta el pajel yepals maquel litak yun Guatemala. Limecha bai el chabelu kutz kalaltak. Batzivinik ansetik tahlumaltik Chiapa. Kushelanchal noticiero Chiapas Paralelo, Tijaik Somlejetik, Ta Alianza de Medios de la Red de Periodista de a Pie. Li lunes, Balunem Chavinik yun marzo, ta 2021. Li ajvalilta México, Lajyak Tanael, li oita yoshibal suteltal li chamajel chamel COVID-19. Hay un tzotzk olal, oyukta akeli vacuna, tas toholal lignaklumetik tamuktikilumetik tas junul li país. Li subsecretario tas venta postael, Hugo López Gatel, li ja oyantel ta yakel tanael, kushelash ech, li chamajel chameli ta México. La yal, li tas junul li América Latina li chamel COVID-19, hoy takele li jasha, Yoshib albelta tasuteltal li chamel tas belijil anumil. Hech kuchali paisetik Europa. Jame hech oyik tayilels bokolik ek. Hech kuchali Chile. Ja país tijasha hoy epal vinik ansetik ich ohik li vacuna. Pejamete hoy ta epajel yanbeta li chamel. Tas kotoli leya yejalne. Hech kuchali jauk lahich akbel vacuna. Lichanum tas vanejetik. Uchal akus hamikshali chanumbun, pejametei lahich akeli vacuna, talumetik, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Chio Querétaro, lijalumetik, utog eplik chameletik. Kalal lik lichanunal, lichanuntas vanek talum Campeche, jajunlun, litasjunul, país timuyuk ep chameletik, telayichik akbeli vacuna, Hayun tak elel mishutash likik ta chanunal. Petelah yalik liham teletik tas venta chanunal tak elile vacuna kush elank elbi te tome pahem. Li subsecretario tas venta postael telah yal. Li muyuk buje che tas esli vacuna ta yanantik lumetik. Li leta abilaletik tetashich anan nakanel snae li yak el vacuna. Li ta Chiapa. Li eche mana temelah yich akeli vacuna yun limol meeletik ta 60 jabilalik talumetik Comitán, Palenque, Villacorso, Villaflores, Cacahuatán, Frontera Hidalgo, Suchiate, Tuxtla Chico, Chiuk Unión Juárez. Lita Chiapa Paralelo, te tome tashich aleltal. Lijbel chabelo ile, ha patrocinio yun, DW Academia. Bocholas gelumtas tascoptic, Ana Lucía López Hernández. Bocholas zibatas coptic, Maximiliano López Pérez. Y Ya escuchamos el reporte informativo que envía el portal Chiapas Paralelo y a continuación vamos a escuchar la cápsula que nos envía la red de comunicadores Boca de Polen. La cápsula en Tzotzil para poder prevenir el COVID-19. Vamos a escuchar. Maruch, meliote, me oyabu un chihite romero shuyaschel. Kusish tunuabun epsha uchutik aiskambun. Me oyaba ili epsesteik taki obal, lubel, kok, shayiksniik, chuk, shaysmuilsbe elike. Kuchal simal opal. Yech, hale ad shamel COVID-19. Limuch uipsha onosh taki ilobal, askal chamel, shalsmuis presión, ipioon. Chuk muchuti shayich omik, chotas taik li chamele, kol kuchasaki lobal. Meta biki tamuk tahtatik li chamele. Li COVID-19 tahtatik tabiki tamuk. Hatak ancha kalbeti oyan krishanoitik, chabal cha ibek chamelal. Ha asintomáticos biik te kashlang op. Hayich oti totuk oplal, tapok komtik ta shavon, tahtuntik makubil eal. Ha tzots muhpik tiglisatike. Shuk nom tashkil batik tayanti krishano. Hacha kambel ishpoch meme tinike echelek satsumtas oh bektaltik. Kolabal petul shlahep banamil. Dime oy tahkan shakbes lo ilale bu stak shikopoh echel. Kopohanch elta centro de llamadas COVID-19 tasumal jovel. 961-454-0033. Teistak chak besmerolali chamel batzik optotzil, batzik optzeltal, shuk takashlank op. Tei hoy posta banejetik muchustak chikopohachuk tamatanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Y por último, agradezco al público, a todos los radioescucha, enviamos un saludo grande y también se agradece la participación del equipo de producción del programa y a quienes condujeron. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Se despide de ustedes Daisy López y los esperamos en la siguiente transmisión. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Thank you.